Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Yo estoy muy preocupada hoy por el perro de Marcelo Zanelli. La verdad es que primero me pregunto cómo es que logran convivir juntos estos dos seres vivos. Hola. Marcelo. ¿Qué tal, Maru? Ay, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Nos están escuchando algunos? Nos están escuchando algunos que están sintonizando por el fmlatribu.com. Qué linda música que estaban pasando. Viste, estábamos escuchando el último disco de Lucio Baldwini recién. Muy lindo. Sí, sí, según dicen, y me dejaron dicho acá, es como un gran as de la guitarra en el jazz. Muy lindo lo que escuché. Yo sé muy poco de jazz, realmente. No, pero no hace falta saber nada para que a uno le guste algo. No, totalmente. Aunque por ahí a veces es mejor, pero no siempre. Porque a veces por saber uno termina viendo lo que sabe y no lo que ve. A ver, de nuevo. Y que a veces por saber uno mira lo que sabe, no lo que está viendo. Ah, mirás como ya predeterminado. Exacto. Mira vos. Eso hace mucho la universidad, ¿no? La universidad y el mundillo, los mundillos en general. Los mundillos. Los mundillos en general, pero no está ni bien ni mal, digo, pasa eso, porque también hay una influencia, ¿no? Sí, tal cual. Marce, tengo una preocupación que me viene acosando desde esta mañana. ¡Epa! Sí, que tiene que ver con la situación de tu perro. Está acá mirándome con una cara porque todavía no salió a la calle, porque yo estaba haciendo una cosa y ahora me entero que no salió hoy a la mañana y me está mirando y dentro de poco, nada, me va a mandar un mensaje de texto. Sí, como mínimo. Cuando salga, fíjate, porque tal vez empieza a dar vuelta a los taxis. Sí, además está ahora, está ladrándole en la cara a la tortuga y a mí no me gusta que le ladre en la cara a la tortuga. La tortuga no le da ni cinco de bolilla. Pero de todos modos es feo tener un perro tan grande al lado de una tortuga tan chica. ¿De qué marca es el perro, Zanelli? Es un Fox Terrier, es como el de Tintín. Ah, es muy canchero, es de marca. Es de marca, sí, sí, pero no lo compré porque era de marca, lo trajo Cristóbal. Ah, vino con Cristóbal, está sí. Bien, bueno, está bien. Es que Cristóbal es un miembro de la familia. Cristóbal, y también lo tenés que bajar, o baja solo. No, lo tengo que bajar, no, ojalá, no es como el de Tintín, ¿eh? El de Tintín es un dibujito. Claro. Que se va, que vuelve, que hace su vida, tiene que incluso tiene como, tiene, piensa, no, este mira a la puerta y te mira a vos. Sí, a vos no, a mí. Bueno, claramente, sí, claro. Podría mirar la computadora en tal caso. Exactamente. Sí, Zanelli, me preocupa la integridad física de la tortuga. Bueno, la tortuga es, yo no sabía que los reptiles podían, qué sé yo, ser tan simpáticos. ¿Es un reptil? La tortuga es un reptil. Me acabo de enterar que la tortuga es un reptil. Sí, Pepe, corrobórelo, porque usted sabe que yo digo, hablo de biología con una destreza que me brinda la ignorancia. Sí, por suerte. Creo que cuanto más ignorante es uno, más destreza tiene para tirar afirmaciones. Sí, se viene la enciclopedia. Esta es una época increíble en ese sentido. Cuanto más ignora uno, incluso si uno es el más ignorante de todo, puede llegar a tener un programa estrella en la televisión. Y bueno, es cuestión, ¿no? Empezar a presentar proyectos pilotos. En lugar de filmar La Profecía 4, conduzco un programa donde todo el mundo grita. Es muy importante gritar, tapar a la otra persona y tirar afirmaciones tales como la tortuga es un reptil y ahí sorprender a todos. Sí, pero en una de esas ahora la pegué. La diferencia entre esto y eso es que ellos no la pegan casi nunca. No, claro, bueno, sí. Y que va, o que la pegan de la... o que le pegan al espectador, básicamente. Al espectador, como sí. Se dará cuenta, estoy pasando un momento de cierto enojo. ¿Está enojado, Zanelli? Estoy enojado porque, no estoy enojado, estoy triste y estoy, le voy a confesar, ya no preocupado. Asustado. Me está tirando un montón de cosas que no sé si voy a poder contener, pero haré lo posible. No, solamente eso, porque digo, estoy asustado. No me causa gracia lo que está pasando. No me causan gracia los, ¿cómo se llaman? Los memes. Sí. Bueno, que no sé bien qué son, pero supongo que son un chiste. Sí, es un chiste, es una imagen intervenida. Bueno, ya no me causan gracia, ya no me causan gracia las caritas que se ríen de las declaraciones de los demás. No me están causando gracia. Me están empezando a preocupar y a asustar un poco. ¿Y qué hacemos con el enojo, Zanelli? Bueno, yo creo que así como están las cosas, voy a ser optimista, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, salvo hablar entre nosotros. No es poco, ¿eh? No es poco, pero eso no cambia la situación y la relación de... Bueno, no importa. Pero estamos en un momento... Yo sospecho por lo que leo y por lo que veo, se repite con variaciones importantes, sin duda, pero, bueno, ya vivimos épocas así. Sí. No es que es nuevo. O sea, no se podía decir Perón porque te llevaban detenido. O sea, eso ya pasó. Pero esto es como algo que uno esperaba... Nada, que vio que la historia al final no da ninguna lección. Sí, o vuelve como farsa, decía. Mire, uno o vuelve como farsa, pero eso sí fue una tragedia. Y el otro día veía un documental de la Primera Guerra Mundial y los jóvenes franceses, que hacía 50 años que no estaba en guerra Francia, se alistaban... con un espíritu romántico y creyendo que la guerra vaya a saber qué cosa. A los dos meses estaban todos decepcionados de haberse alistado, ¿no? Bueno, sí. En Inglaterra, Churchill, que se dedicaba a alistar y a convencer jóvenes, también les pasó un poco lo mismo, porque como ellos no tienen servicio militar obligatorio, entonces los jóvenes, que claro, no sabían lo que con la que se iban a enfrentar y lo que les esperaba. Bueno, es decir, cada generación arruina su historia como mejor le parece, ¿no? ¿Le tocó de cerca la movilización del primero de abril? Eso me tocó de cerca, sí, me tocó de cerca, como me tocaban de cerca las anteriores. Pero, bueno, qué sé yo, uno se distrajo en ese momento. Y las respuestas a esas movilizaciones... A mí no me conformaban porque, bueno, pero yo no soy un especialista en respuestas. Entonces digo, bueno, qué sé yo, no estoy de acuerdo, vaya y pase. Pero ahora no sé qué respuesta se da a esa demencial las cosas que escuché. Pero por suerte mañana tenemos un paro general. Sí, pero también no sé qué pasó con Viviani, no tengo idea porque no estoy al tanto de eso, pero Viviani... parece que metió la pata con algo. Sí, se emocionó, tenía una asamblea muy llena de trabajadores de su sector, que es de los taxis, sí. Y se emocionó, se puso efervescente y tiró una afirmación tal como hay que salir a dar vuelta a los taxis de los que salgan mañana a trabajar. Bueno, no sabía eso, va. Sí, bueno, pidió disculpas, parece, tiró unas disculpas por ahí, ahora aparecen algunas denuncias judiciales, sí, poco feliz. Y bueno, está bien, pero se da cuenta, ese es el mundo en el que vivimos. A mí nada de eso me parece muy tremendo, pero en este momento parece que cualquier cosa puede ser, no sé, tan irritante o tan inflamable que, bueno, que prende fuego todo. Marcelo, ¿sabes qué tengo en la mano en este mismo momento? Dígame. Ah, tengo dos volúmenes, vamos a llamarlo de esta manera. Finalmente los tengo en mi mano, de la colección Seria. Ah, qué maravilla. Y la verdad es que prácticamente no lo puedo creer porque es algo que ha siempre sido una promesa, pero hoy... hoy lo tengo en mi mano, tengo el título El sueño de la patria grande. Ah, uh-huh. Los alzamientos revolucionarios. Sí, acá, digamos, los compiladores, bueno, Marcelo Zanelli y Valeria Paván, a quien también conocemos, que ha ahondado por los alzamientos revolucionarios a las fiestas de la independencia, vi. Y tengo bueno, me alegro que tengan eso ahí. Y tengo Les Nouvelles Vagos. Les Nouvelles Vagos. Jorge Leiva. Manifiestos para un cine de autor subsidiado. Sí, son prescindibles. No me acuerdo realmente cuántos son los fascículos, los números de esta colección Seria. Yo tampoco, usted sabe que tampoco, porque es una caja que trae muchos y algunos incluso están por fuera de la caja, pero deben ser como 30. Ha venido ayer la gente del Laboratorio Audiovisual Comunitario, el LAC, y nos ha traído esta sorpresa increíble de traernos menos estos, por lo menos yo me quedé con dos. En realidad me tenía que quedar con uno, pero le confieso que me choré dos. Pero quédese con dos, por supuesto. Y estoy navegando por estas páginas que la verdad yo recomiendo a todos y todas que puedan ahondar en ellas. Es pura sabiduría lo que hay ahí. Es y afirmaciones. No en la tapa, sino adentro. Afirmaciones y respuestas que contiene el interior de cada libro. Exactamente. Babel... además, con libertad absoluta, libertad editorial. Si hay algo que caracteriza a la colección seria es la libertad editorial. Entiendo que Diego Escliar también es autor de uno de estos volúmenes. También, compilador junto conmigo, y después el responsable máximo es Diego Posadas. Totalmente. Vamos a nombrarlo a Diego Posadas. Tenemos que decir a la gente por su nombre. Sí, sí, sí. Que voy a decir una cosa, es un artista colosal. No tenemos ninguna duda y no nos animamos a refutarlo. Me parece muy bien. No, antes... Me parece muy... Bueno, sorteen alguno. Bueno, me acabo de poner en un compromiso al aire. Tenemos que ver cuántos... Bueno, yo se lo repongo después. ¿Usted repone? Sí. Bueno, vamos a sortear al aire. Pero no uno de los suyos. Si hay otros ahí. No, mira, si hay algo que yo defiendo es la propiedad privada. Obvio. No me vayan a tocar Obvio. Lo propio. Si no, no estaríamos hablando, Maru. No, y no estaríamos en esta radio. Exactamente. No, de ninguna manera yo voy a seguir sosteniendo y defendiendo lo propio. Exactamente. Que nadie me toque el sueño de la patria grande. Exactamente. No. Mire, le dije exactamente 4 veces. Impresionante. Impresionante. Y me repite la última. Eso ya habla de una fluidez en el diálogo increíble. Sí. Exactamente. Es que me dejaron acá atendiendo el boliche, Zanelli. La dejaron ahí, pero siempre es un placer. Y además, bueno, yo que estoy como no estoy de buen humor. Ajá. Lo confieso, no estoy de buen humor, y yo no soy un profesional de esos que la vida privada y la vida cotidiana no afecta su actuación en Hamlet. Ajá, a mí me pasa que no se me no puedo gobernar el mal humor, es una parte de mí que se independiza. Menos mal que no se mete con Hamlet, ¿no? Porque si no, ahí se pondría más jodido todavía. ¿Sabe cómo necesitamos un Hamlet acá? ¿Necesitamos un Hamlet? ¿Cómo acá, es eso? Acá necesitamos un Hamlet. Un Hamlet casero sería. No me diga, porque a casero lo vi dando vueltas por la plaza el otro día, ¿eh? Sí, es el fantasma de casero. Hay que atravesar ese fantasma, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Epa! Qué miedo, decía que andaba con disponibilidad de andar armado para defender acá el gobierno. Sí, pero yo creo que hubo un momento que él mismo se sintió incómodo con estando ahí. ¡Qué suerte! Que no sé, hubo como una especie de no sé, de revelación, de epifanía. Dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, ojalá que se lo siga preguntando entonces. Sí, sí, sí, igual tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué otro tipo de declaración hace a los medios, porque aparece así esporádicamente y tira estas afirmaciones que después nos quedamos todos diciendo, ¿qué dice? ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí, es muy raro todo. Bueno, es lo que yo le decía, es un momento difícil, difícil para pensar, por suerte hay gente que piensa. Sí, sí, sí. Yo conozco por lo menos dos que piensan. ¿Quiénes son? Bueno, Varela es uno. Varela piensa y piensa en este programa también, piensa en vivo. Sí, piensa en este momento, y además es más optimista que yo. Sí, él siempre viene como más canchero a la situación. Es más optimista, sí. Yo no soy optimista. No, eso ya lo venimos... Pero tampoco soy pesimista, lo que pasa es que por lo menos no practico un optimismo bobo. Lo que no quiere decir que no lo sea, pero digo, trato de no practicar un optimismo que no tengo ninguna empiria que demuestre que lo que yo estoy pensando puede suceder. Claro. Más bien lo contrario, trato de ser optimista, pero prendo la radio o prendo, no sé, las noticias o leo el diario y digo, bueno, no sé por qué soy tan optimista. Otro que piensa mucho también y piensa en vivo acá en este programa es Diego Stuhlwart. Él también es un poco más optimista. Bueno, es que es muy fácil ser más optimista que yo, me di cuenta. Es muy fácil. Pero porque bueno, qué sé yo. Después las cosas salen bien y digo, oye, mira, me hubiera hecho menos problema. Pero el problema ya me lo hice. Marce, yo te quiero mandar un abrazo fuerte. Bueno. Para que siga el optimismo. Para que por lo menos nos encontremos bueno, en un abrazo. El pesimismo tiene su gracia. Ajá, ¿cómo sería eso? Y porque el pesimismo es también al mismo tiempo. Solo tiene gracia lo que está en estado de gracia. Y el pesimismo tiene algo de eso, porque bueno, es como yo carezco de fe. No sí. tengo el don de la fe, me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. ¿En ningún credo? Y la verdad que en algunas cosas hago un esfuerzo, pero no deja de ser un esfuerzo muy racional. No me sale esa fe que finalmente es inexplicable. Claro, usted pide y trata de comprobarlo empíricamente después. Y hay algunos datos de la realidad que yo tomo y digo, bueno, pero hay que ver si son verdad o no. Pero hay algunas cosas que, qué sé yo, yo lo escuché al presidente diciendo que hay que trabajar sábado y domingo. Que labure él sábado y domingo. Bueno, pero lo dice, sí. Y entonces es raro escuchar eso. Sí, aunque uno también tiene que hacer un esfuerzo muy grande por escucharlo, ¿no? Porque es tan difícil... ¿No resulta difícil? Él hace un esfuerzo tan grande por hablar que resulta muy difícil escucharlo. Sí, sí, es difícil. Marce, Es como escuchar a Agamben hablando en italiano de Benjamin. Yo justo estaba por hacer eso en este momento. Sí, sí, igual lo otro, aunque uno no entienda, es un poco más entretenido. No me cabe ninguna duda. Bueno, acá no sé si escucha cómo el perro está reclamando, está con la llave en la boca. Sí, se le está transformando en Viviani ese perro. Le pido que por favor vaya a atenderlo. Sí, me dijo que va a dar vuelta todas las macetas si no lo saco. No. Bajo ningún punto de vista vamos a ser solidarios con esa acción, con ese acto delictivo. Sí, sí, sí, porque me está piqueteando la puerta y me está gruñendo y ladrando. Ningún piquete, ninguna cacerola, así que te dejo, Marce, que vayas a atender a tu perro, que lo puedas contener. Te mando un abrazo muy grande. Yo también, Maru, siempre un placer hablar con usted. Usted lo sabe muy bien eso. Yo lo sé muy bien y también es un placer para mí. Bueno, beso grande, Marce. Chivediamo. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós. Ay, Marcelo Zanelli. Preguntas, afirmaciones en base a incertidumbres.